Andalucía, 5 de la mañana. Noticias. 25 bomberos forestales trabajan hasta ahora en un incendio declarado esta noche en el paraje de las Asperillas de Cantillana, en Sevilla. En el Parque de Cazorla, el Infoca ha dado por estabilizado el fuego de Quesada. Las llamas no avanzan fuera del perímetro y ahora procuran que no se reactiven los focos calientes. El alcalde Manuel Vallejo agradece la rápida respuesta recibida por parte del Infoca. Y ver los helicópteros con qué destreza, con qué profesionalidad, con qué esfuerzo y con qué peligrosidad trabajaban, eso de verdad emociona. A ver, tiene el dolor y la tristeza de que está el monte ardiendo, de que hay una zona especial, de especial protección, pero tiene la satisfacción y tiene el orgullo de que hay un dispositivo que hay en Infoca con profesionales impresionantes que se juegan la vida. Y bueno, ha habido varios heridos de baja consideración. Pero de verdad, para quitarse el sombrero. En el campo de Gibraltar, la apertura parcial y con condiciones de la frontera marroquí deja muchos interrogantes. Excluye la entrada por los pasos de Ceuta y Melilla y tampoco permite acceder al territorio vecino desde los puertos españoles. Los puertos de Algeciras y Tarifa, entre otros, no soportarán el masivo flujo de inmigrantes que cada año se produce durante la operación Paso del Estrecho, aunque también esperan que la decisión pueda variar a lo largo del verano. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, demanda información. Queremos información del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Ministerio de Interior, que es quien coordina la operación Paso del Estrecho, pero sobre todo el Ministerio de Sanidad, de qué se está actuando, cómo se está actuando, qué conversaciones, si es que las está habiendo, con el gobierno de Marruecos se están teniendo. Sigue la búsqueda por aire y por mar del marinero desaparecido el miércoles al zozobrar un pesquero en agua del mar de Alborán. Dos adultos y un adolescente han sido rescatados con vida del naufragio. Informa Belén Nieto. El tiempo corre en contra de localizar con vida al cuarto tripulante del pesquero hundido esta madrugada a 15 millas del mar de Alborán. Se trata de un hombre de 52 años y de origen magrebí. El arrastre de la embarcación, junto con el fuerte oleaje de la zona, provocaron que la embarcación volcara. Escuchamos a Manuel Barroso, jefe de salvamento marítimo de Almería. Todo apunta a que al parecer han tenido un golpe de mar que iban arrastrando, es un arrastrero este barco con base en Caleta de Vélez, en Málaga, y que ese golpe de mar, pues de alguna manera esto es cuestión de un segundo, es decir, te vuelca la embarcación. Los tripulantes, uno de ellos menor de edad, pasaron momentos angustiosos. No llevaban chalecos salvavidas debido a que les pilló de madrugada. Durante toda la noche, un barco y un avión han intentado localizar al tripulante desaparecido. Nadia Calviño no presidirá el Eurogrupo. El candidato irlandés se ha impuesto a la vicepresidenta económica española. Su elección evidencia la brecha entre el norte y el sur. La negociación del Fondo de Reestructuración Económica se presenta ahora más dura y difícil para España. Un último apunte, el precio de la gasolina ha subido por novena semana consecutiva y el del gasóleo por octava, tras las drásticas caídas de marzo y abril por el coronavirus. No obstante, están un 11% y un 12% más baratos respectivamente que hace un año. Los termómetros marcan hasta ahora 21 grados en Valverde del Camino, Huelva, 21 en Priego de Córdoba, 16 en Santiago Pontones, en Jaén. Son las 5 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. La mañana de Andalucía. Con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo, nos ponemos en marcha. El repaso a toda la actualidad, las entrevistas, la crónica que te interesa y el análisis en tertulia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía, con Nuria Durán. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Bueno, con Juan Antonio Jurado, bienvenidos, ¿qué tal están? A esta hora de música con historia, historia con música, músicas que invaden nuestra historia, nuestras vidas, hechas música precisamente, porque al fin y al cabo las canciones reflejan ánimos, estados de ánimo, momentos históricos, defensa de la libertad, canciones de protesta, canciones de amor. Bueno, ¿qué les voy a contar yo a ustedes que no sepan? Así que, como tenemos poco tiempo y sin más dilación, nos sumergimos inmediatamente en el sonido refrescante de Jefferson Starship. Seguro que ya muchos de ustedes sabrán a quién me estoy refiriendo. Una banda estadounidense formada a comienzos de los años 70. En ese grupo, varios miembros de otro previo, de rock psicodélico, los Jefferson Airplane. Cuidado, porque Jefferson Starship es una cosa y los Starship es otra, que fue una banda derivada de esta, liderada por también el cantante de los dos grupos Jefferson Starship, pero bueno, tuvieron sus problemas, sus historias, y decidieron cambiar el nombre y seguir adelante, convirtiéndose todos ellos, eso sí, en referentes de aquel maravilloso pop rock de los años 80. Para no perdernos mucho, nos quedamos con los Jefferson Starship, en ese momento histórico. Miracles, milagros. Red Octopus, Pulpo Rojo, mejor disco de Jefferson Starship, probablemente, que nació en el año 1975, el disco más vendido de la banda, gracias a precisamente este single con el que comenzamos esta hora en la programación y la producción de Canal Sur Radio en Andalucía. We wanted to, you know we could exist on. Buen principio para esta hora en nuestra radio. Take the A-Train. Nicky Janowski, la siguiente después de Miracles. Con Jefferson Starship. Nicole Rachel Nicky Janowski. Nacía en el año 1994, una joven cantante de jazz pop canadiense de Montreal, de Quebec. Además con referentes importantísimos en la historia del jazz, como por ejemplo Ella Fitzgerald. Janowski comenzó su carrera profesional como cantante cuando, en el Festival Internacional de Jazz de Montreal de 2006, la convirtieron en la artista más joven en encabezar lo que era toda la lista de grandes grupos y solistas que participarían en ese festival, con prestigio que nadie puede dudar a estas alturas. Take the A-Train, un tema de jazz clásico compuesto por Billy Strayhorn, nombre de de mucho peso específico en esto del jazz, cuya melodía caracterizó a la orquesta de otro referente, desde luego, en la historia del jazz. Hablamos de Duke Ellington. Nos adentramos en ese territorio de misterio. Quickest way to Harlem. Hurry, get on board, it's coming. Listen to those rails are thrumming. On board, get on that A train. Soon, you will be on Sugar Hill in Harlem. You must take that A train to go the Sugar Hill way up in Harlem. If you made a CH rain, you'll find you've missed the quickest way to get to Harlem. Oh, hurry, we'll get on, but it's coming. Can't you hear those wheels are thrumming all upon that A train? Soon you'll be on Sugar Hill in Harlem. When I'm in New York City, I go see theater. I love NY. The t-shirts say they love me too. I'll hit the shops on Old Fifth Avenue. I go sightseeing, I go see Miss Liberty. Wicked Brent and Legally Blonde. Hairspray, those are my favorite place. New York stops spreading the news. Is this where I'm meant to be? Look around, there's so much to see in New York City. Maybe I'll even take the A-train to go to Sugar Hill, Ramp and Harlem. Pues yo creo que no vamos mal, ¿eh? Take the A Train, coge el tren A, con Nicole Rachel Janowski. Vamos a Athens, a Georgia. Estamos en el año 1980 con una banda norteamericana pionera en el rock alternativo estadounidense llamada R.I.M. REM. Man on the Moon, lo que vamos a escuchar inmediatamente, una de las más populares canciones más conocidas del grupo estadounidense REM, el segundo single de su Automatic for the People, publicado en 1992, lanzado como sencillo además, pues al año siguiente. También dio nombre a la película Man on the Moon, Hombre en la Luna, del 99, y fue empleada como banda sonora, una canción, como decimos, del año 93, que estamos dispuestos, sin complejos, a compartirla con ustedes a esta hora. Are we losing touch? Here's a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Yo creo que no hay nadie en el mundo que no conozca nuestra próxima canción. Juan Antonio Jurado, Historias de la Música. Ay, esas músicas, esas sensaciones, esas historias. Es que no sabemos muy bien en qué dirección partir, porque la canción, la música, la buena música, la que aquí compartimos con ustedes, tiene su historia. Pero además, están inspiradas en las historias vitales de cada uno de nosotros. La vida sin música sería un error, pero la música se inspira en la vida misma para confeccionar todas estas canciones que, bueno, encantadísimo de compartir con todos ustedes, estén donde estén, en Andalucía, en Canal Sur Radio. Pues lo dicho, yo no creo que haya nadie que no conozca Lo Próximo, independientemente de la edad. Es una canción que ha trascendido a modas y a generaciones. El protagonista es Michael Gordon Oldfield, sí, Mike Oldfield, músico, compositor, multiinstrumentista, productor británico, ganador de un premio Grammy en el año 75, la mejor composición instrumental por The Tubular Bells. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Y quién no? Esa canción es muy, muy famosa. Vamos con Moonlight Shadow, un tema escrito por Mike y lanzado como sencillo en el año 1983, una canción que incluyó en el disco Crisis de ese mismo año. Fue interpretada por la vocalista escocesa Maggie Rayleigh. Hasta la fecha ha sido el tema más exitoso de Mike Oldfield junto a esas campanas tubulares, Tubular Bells. Utilizado un extracto, además de 4 minutos, en la película de terror El Exorcista, la que, vamos, que tuvo su repercusión. Así que con Mike Oldfield y su The Moonlight Shadow seguimos adelante. Canciones que no conoce nadie. Pura broma, ¿eh? Pura tontería lo que acabo de decir. Y por cierto, muchas gracias, ¿eh?, por estar ahí con todos nosotros. Es un placer acompañar. Call it. Juan Antonio Jurado, Historias de la Música. Nuestra próxima historia se llama That Old Devil Called Love. Ese viejo diablo llamado amor, ¿qué razón lleva? Alison Moyet será la próxima, una cantante de pop, blues, rock, inglesa. Una cantante que saltó a la fama como la voz del dúo Yazoo, junto a Vince Clarke, hace ya unos cuantos años. En el año 82, Yazoo publicó su primer sencillo, Only You, Solo Tú, que alcanzó el puesto número 2, top 2 en el ranking británico. Eran alabados por la crítica, pero tras dos años juntos decidieron separarse y Moyet consolidaría a partir de ese momento una gran carrera en solitario. Y esto lo demuestra That Old Devil Called Love, grabado por Billie Holiday en primer lugar, quien lo lanzó hace muchísimos años, en 1945. Alison Moyet y su música. Bolonia, gran ciudad. En Italia nos quedamos. Ciudad famosa por muchas cosas. Por esa salsa boloñesa maravillosa. Y por algunos grandes artistas que allí han nacido. Por ejemplo, Lucio Dalla, que es el próximo que vamos a escuchar, vamos a compartir con ustedes. Lucio Dalla, que nacía en Bolonia, efectivamente, pero que moría en Montreux, en Suiza, en marzo de 2012, un cantautor italiano, tuvo 50 años de actividad artística y suyas son las canciones Caruso, Balla Balla Ballarino o Attenti al Lupo. Mia Bruta, lo que estamos a punto de escuchar. Es nuestra propuesta a estas horas, aquí en Canal Sur Radio, con esas músicas que forman parte de nuestras vidas. ¿Qué haríamos sin música? ¿Se lo han preguntado ustedes alguna vez? Bruta, sei una castagna spettinata, mia bella, sei bella come il vento, mia brutta, della tua bocca se ne può fare due, due, due, mia bella, son freschi i tuoi baci come anguria, come mia brutta, dove stanno nascosti i tuoi segni? Son minuscoli come due coppe di frumento. Piacerebbe vederti due lune sul petto, le torri gigantesche della tua scolarità. Mia brutta, il mare non ha le tue unghie nella sua bottega. Mia bella, fiore a fiore, stella per stella. Onda per onda, amore, ho contato il tuo corpo, il tuo corpo. Oh, il tuo corpo, mia brutta t'amo per la tua cintura d'oro, mia bella t'amo per una ruga sulla tua fronte, amore t'amo perché sei chiara e perché sei oscura, perché sei chiara e sei oscura. Mia bella, fiore a fiore, stella per stella. Mia brutta, il mare non ha le tue unghie nella sua bottega. Mia bella. Neruda en el corazón es un proyecto ya convertido en pura realidad, un producto discográfico de 2004, vamos que no es nuevo, ya tiene ya unos cuantos años, y todo para conmemorar el centenario del nacimiento de Pablo Neruda. El disco, un trabajo colectivo en el que diversos, muchos artistas cantaron sus poemas, y todo con la producción del asturiano Víctor Manuel, y entre esos temas pues encontramos este que estábamos escuchando interpretado por Lucho Tala, Mi Bruta, Mi Fea, traducido al español desde el italiano. Sí, todos del latín, pero tienen sus diferencias, ¿eh? ¿Qué tal están? Me alegro mucho, ¿eh?, de que compartan con nosotros pues estas historias de la música, esta música con historia, estas sensaciones que al fin y al cabo están atrapadas, capturadas en unos cuantos minutos de pura gloria. Y además intentamos escoger Lola Feria, nuestra productora, lo hace de una manera maravillosa, porque ¿qué haría yo sin mi Lola? Esto no sería ni programa ni vida siquiera. Bueno, vamos a centrarnos ahora en We Are Family. Sí, somos una familia y lo somos de verdad, creo yo. Convendrán conmigo, seguro eso. Estamos ante la música de un grupo estadounidense de pop, rhythm and blues, música disco, que nacía en Filadelfia, Pensilvania, en el año 1972, compuesto por cuatro hermanas que tenían edades, pues, bueno, comprendidas entre los 12, los 16 años, eran chiquillas prácticamente. Sister Sledge. Todas nietas de la ex cantante de ópera Viola Williams. Para darse a conocer, pues las hermanas Sledge se presentaban como Mrs. Williams' Grandchildren, las nietas de la señora Williams, claro, tenían que aprovechar algo de su abuela, ¿no?, de su familia, para darse a conocer, como estamos diciendo. El principal éxito del grupo, este clásico de los 70, principios de los 80, We Are Family, somos una familia, Sister Sledge. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Y con Lola Feria, efectivamente. Y llegados a este punto, ¿cómo podríamos agasajarlos y darles algo más que les guste a ustedes? Vamos a intentarlo. Es nuestra obligación, nuestro deber, y además lo hacemos con sumo gusto. No les quepa ninguna duda. La canción se llama Howls. Michael David Rosenberg, conocido con el nombre artístico de Passenger, el pasajero, cantautor, músico inglés, anteriormente el vocalista principal y compositor de Passenger, Rosenberg, optó por mantener el nombre de la banda en su trabajo en solitario después de que el grupo se disolviese en el año 2009. En Howls podemos encontrar una canción lanzada algunos años después, 4 o 5 años después de la disolución del grupo original, el tercer single de un disco llamado All the Little Lights, Todas las Luces Pequeñas, que fue el cuarto de estudio para el cantante, pero ya en solitario. Así que Howls, Passenger, con él nos vamos, con Michael David Rosenberg, y enseguida estamos con los Hooverphonic. Seguro que les va a gustar. Nothing in his hands, nothing but a rolling stone. He told me about when his house burned down and he lost everything he owned. He lay asleep for 6 whole weeks. They were gonna ask his mother to choose. When he woke up with nothing, he said, I'll tell you something. When you're nothing, you've got nothing to lose. Now I got a hole in my pocket, a hole in my shirt, hole all the troubles, he said. But now the money's gone, life carries on, and I miss it like a hole in the head. Oh, oh. I know a woman with kids around her ankles and a baby on her lap. She said one day her husband went to get a paper and the mother fucking never came back. Mortgage to pay and 4 kids to raise, keeping the wolf from the door. She said the wolf's just a puppy and the door's double locked. So why you gotta worry me for? Cause he left a hole in my heart, hole in a promise, a hole on the side of my bed. Oh, but now that he's gone, well, life carries on and I miss him like a hole in the head. Sometimes you can't change and you can't choose. And sometimes it seems you gain less than you lose. Now we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Well, we've got holes, but we carry on. Say we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Well, we've got holes, but we carry on. Yeah, we've got holes in our lives. Well, we've got holes. We've got holes. But we carry on. Juan Antonio Jurado. Sí. Historias de la música. Canal Sur Radio. Pues así es. Y con Lola Feria, ¿eh?, que siempre me gusta nombrarla porque no saben ustedes el trabajo que Lola defiende para acompañarlos y para darles pues lo que ustedes se merecen. Bajo nuestro criterio, lo mejor que hemos podido o que ella ha podido encontrar para todos ustedes. Sister Sledge, Passenger con Holes y ahora los Hooverphonic. Ya adelantaba hace un momento que vamos a escucharlos. Es una banda musical belga formada en el año 96, aunque desde sus inicios fueron incluidos dentro de la categoría del trip hop, La verdad es que rápidamente expandieron su música a un punto en el que no resultaba fácil encuadrarlos dentro de un único estilo. La banda se autodenominó originalmente como Hoover, pero después cambiaron su nombre a Hoover Phonic al descubrir que otros grupos, pues la verdad es que ya estaban usando ese nombre. Vamos, que no era precisamente muy original, que digamos. Iban a ser los representantes de Bélgica en el Festival de Eurovisión de 2020, que se iba a celebrar en la ciudad de Rotterdam antes de que se cancelase, bueno, debido a que les voy a contar yo a ustedes. ¿Saben ustedes lo que es el COVID-19? Bueno, pues eso. No hay mucho más que hablar. Mad About The Boy, una canción de la banda belga Hoover Phonic, lanzada como single principal además de su tercer disco de estudio, The Magnificent Tree. Con ellos, con Hoover Phonic, Mad About You, estamos en el año 2000. Ahí seguiremos en los próximos minutos. Mad Boy, considerado a menudo la obra maestra de la banda y su mayor éxito mundial, lo que estábamos escuchando hace solo un momento con ellos, con Hoover Phonic, pero tenemos aún mucho más. Bien, no sé cuántos años llevo yo en este trabajo, creo que son unos, pues casi 40 años, detrás del micrófono, se dice pronto, empecé muy joven. Bueno, pues en verano ustedes, había un programa, se llamaba, bueno, se llama de hecho porque se sigue emitiendo, creo que es el más antiguo de la casa, El País de los Sueños. Tenía yo pues unos 23 años cuando llegué a esta empresa, fíjense ustedes cómo pasa el tiempo. 22, 23, por ahí andaría, además, recién cumplidos. El programa estaba dedicado al soul, al jazz, al rhythm and blues y a otros muchos estilos maravillosos como la música tropical, pero había una banda muy especial que era de Nueva York, compuesta por voces maravillosas dentro de la música estadounidense. ¿Quiénes eran? Los Manhattan Transfer. Por eso yo a ellos les tengo pues un cariño y un apego especial, es lógico. Manhattan Transfer, un cuarteto de Nueva York que triunfó en el año 1976 con Cuéntame qué te pasó. Comenzaron a actuar en clubes de jazz de Nueva York, donde alcanzaron la gran popularidad, la fama. Los Manhattan Transfer, aunando en su interior la calidad vocal de sus componentes con el buen gusto y la interpretación clásica de jazz, soul, swing, samba o folk. Y un dominio, desde luego, perfecto en las voces, ¿eh? Lo van a comprobar ustedes. Yo sé que los conocen. A lo mejor en este momento no caen, pero seguro que identificarán sus armonías, su forma de cantar y sus grandes canciones. Corría el año 1987 cuando los Manhattan Transfer publicaban dentro de su disco Brazil una revisión de Sina, de Yavan. Bueno, Yavan, dirán, Yavan, ¿quién es Yavan? Bueno, pues es una de las grandes luminares de la música tropical en Brasil, que ha sabido exportar su talento, sus conocimientos, sus canciones, sus músicas, pues al resto del mundo durante décadas. Un tipo admirable, que además también, ya que estamos hablando de lo mismo, aparecía en El País de los Sueños, el programa de esta casa que yo les comentaba a ustedes y por el que yo llegué aquí, a esta radio, a la que adoro, por cierto, la quiero con toda mi alma. Así que vamos con ese Soul Food to Go de Yavan, reinterpretado en el disco Brasil de ellos, de esos cuatro maravillosos cantantes que son los Manhattan. We got El Circuito, el clásico del motor, vuelve a Canal Sur Radio todos los viernes a la 1:30 de la tarde, con Jerez como epicentro del Mundial de Motociclismo, la actualidad de las competiciones de 2 y 4 ruedas en Andalucía, los rallies, la Fórmula 1, cada viernes después de la jugada con Fernando García. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Andalucía.